El contexto actual nos encuentra un poco trabajando como siempre, incluso muchísimo más, ¿no? Pero nos encuentra ahí en primera línea, dándole pelea a toda esta situación, poniendo el cuerpo, haciendo lo posible para seguir acompañando procesos. Organizaciones cuidando. Relatos desde los barrios en tiempos de cuarentena. La pandemia puso en primer plano las desigualdades, las necesidades, las vulnerabilidades. Mientras parece que el mundo está en pausa, las organizaciones sociales están en la primera línea sosteniendo la vida y los lazos comunitarios, multiplicando ollas y manteniendo la escucha atenta de lo que pasa en sus barrios. Hola, ¿cómo están? Me llamo Patricia, soy la referente del espacio y operadora socioterapeuta en Consumos. Les voy a contar un poco de todo, un poco del barrial, de mí, de la historia de este grupo con el que abordamos problemáticas sociales. En el barrio todos me conocen por Pini. Nací y crecí en Moreno, en el barrio Cortejarena. Comenzaron con este laburo comunitario un grupo de vecinos, familiares, en el año 1986. Con la gran crisis económica de Alfonsín, que era el presidente en ese momento, comenzó la olla popular, la primera olla popular del barrio. Actualmente estamos hijos, hijas, nietos, nietas de ese gran grupo que le dio comienzo a esta lucha. Dicho trabajo territorial fue teniendo continuidad y sumando alcance hasta la actualidad. El espacio se organiza finalmente como centro barrial en el 2016, formando parte de la organización Vientos de Libertad y perteneciendo al programa CAT. Así que estamos en Moreno, en el barrio Cortejarena, La Reja. Herederas de las ollas populares que se organizaron a fines de los 80, las compañeras del Centro Barrial Nuevos Vientos se proponen dar respuesta a las necesidades del barrio y particularmente a los jóvenes con problemas con el consumo. Este Centro Barrial realiza actividades culturales, deportivas y de cuidado de la salud todos los días de la semana. Además, cuentan con un bachillerato popular y forman parte de la organización Vientos de Libertad, MTE. En el Centro Barrial trabajamos desde varias perspectivas asistenciales. Todos los mediodías tenemos olla popular y merienda. Además, brindamos acompañamiento jurídico y psicológico a las personas del barrio. El equipo del Centro Barrial está formado por un equipo de salud, que es psicóloga, psicóloga social, enfermera, operadoras en la prevención y acompañamiento en violencia de géneros, talleristas, docentes y profesores. El Centro Barrial está abierto de lunes a viernes de 9 a 20 horas. Sábados y domingos y feriados tenemos una guardia pasiva para emergencias. Estamos siendo las memorias de estos días. Contar el sur, contar desde el sur. Saber también que contamos con nosotras, que contamos con nosotros. Organizaciones cuidando. Hola, mi nombre es Micaela, pertenezco a la organización Vientos de Libertad. En el Centro Barrial estoy a cargo del taller de peluquería y folclore. También contamos con otros talleres como, por ejemplo, gimnasia a cargo de Agustina Guevara, apoyo escolar a cargo de Agustina Peralta. Romina está a cargo del taller de filosofía. Nahuel a cargo del taller de stencil. Abril está a cargo del taller de historia y apoyo en materias específicas. En mi caso, fue todo un desafío realizar los talleres de manera virtual. Entonces decidimos conocer un poco más lo que es nuestro folclore argentino. Hola, mi nombre es Agustina Guevara, pertenezco a la organización Vientos de Libertad de La Reja. Yo soy la profe de Educación Física y antes de la cuarentena teníamos clases una vez por semana y realizábamos diferentes ejercicios y actividades. Ahora continuamos con la actividad una vez por semana, pero vía WhatsApp, les envío videos, imágenes o información que les sea útil. Mi nombre es Romina, yo soy tallerista en el Centro Barrial y también formo parte del grupo del Bachillerato Popular. El Centro Barrial empezó a funcionar en conjunto con el Estado en el año 2017. Anteriormente éramos un grupo de vecines que trabajábamos ya en el territorio con la gente del barrio y distintas problemáticas que aparecían en el barrio, y particularmente con los jóvenes que tenían problemas con el consumo. Esto en ese momento, en sus principios, se hacía por voluntad de los integrantes. Actualmente estamos nucleados con Vientos de Libertad, con la agrupación. Esta es una de las conexiones que tenemos con el Estado, la principal en realidad, ya que llega un subsidio a través de esta. El subsidio llega desde el Cedronar. Pero no es la única relación que tenemos con el Estado, sino que también articulamos con distintos organismos, por ejemplo la salita del barrio, las instituciones escolares y también el equipo que funciona en el centro. Mi nombre es Brenda, formo parte del equipo del Centro Barrial Nuevos Vientos. Soy psicóloga. El Centro Barrial es una casa de atención y acompañamiento comunitario que forma parte de una red que creamos y sostenemos, ¿no?, como red territorial, porque entendemos que la forma de abordar las problemáticas que nos toca acompañar es a través de la construcción de redes, redes institucionales y redes de cuidado comunitarias también, gestadas y sostenidas en territorio. Siempre estamos buscando la forma de establecer más conexiones, ya que entendemos la importancia de tejer redes con los distintos organismos estatales, que también consideramos que deben llegar a los barrios estos organismos, porque es parte de que las personas que viven en los barrios puedan ejercer sus derechos. Aunque sin embargo, muchas veces ese alcance no existe, por eso nosotros tratamos siempre de generar estos lazos. Hola, mi nombre es Abril, soy tallerista y profe de Bachillerato Popular del Centro Barrial Nuevos Vientos. Actualmente necesitamos que el Estado dé más apoyos a los y las que trabajamos en el territorio, ya que necesitamos insumos en cuestión de salud, alimentación, vivienda, porque no solo se abordan las problemáticas habituales, sino que también con esta pandemia las problemáticas se han ido diversificando. Desde el que comenzó la pandemia, lo primero que tratamos fue de cubrir las necesidades alimentarias. Sin embargo, consideramos que no es el único campo que debe ser cubierto por el Estado. En esta situación es muy importante que la gente de los barrios pueda tener alcance a la salud. A la salud entendiéndola no solo como el acceso a los centros médicos y testeos, sino que también considerar las condiciones de salubridad. Por ejemplo, que los vecinos y vecinas puedan sostener la higiene de sus hogares, acceder a las herramientas de cuidado y nada, lo básico, el acceso al agua, por ejemplo, y a los demás servicios que permitirían a las personas del barrio poder ser más constantes con los cuidados necesarios en este tipo de pandemia. Por otro lado, también creemos que es necesario que se siga trabajando la problemática de género, que es algo que durante la pandemia no se dejó de ver, que los casos de que empezó el aislamiento no han cesado, y justamente es porque el aislamiento muchas veces las mujeres la tienen que cumplir con sus violentadores, con sus agresores. Estas mujeres no tienen ni siquiera dónde ir y se les hace difícil comunicarse. Entonces, las acciones para combatir la violencia de género se tornan imprescindibles. Organizaciones cuidando. En esta pandemia aprendimos la importancia de los lazos, de los cuidados comunitarios, también el generar y sostener redes de contención y acompañamiento. Además se destacó mucho la fundamental tarea de todos los compañeros que trabajamos en el territorio, poniendo el cuerpo para acompañar todos los tipos de procesos que se reflejaron en este contexto. A veces cuando pienso que todo está perdido, voy hacia alguna de las formas de la muerte. Me pego un tiro con una palabra que alguna vez me fue tan transparente. El contexto actual atravesado, ¿no?, por una pandemia y por todo lo que eso implica a nivel social, a nivel subjetivo y demás, nos encuentra un poco trabajando como siempre, incluso muchísimo más, ¿no? Ya nos encuentra ahí en primera línea, dándole pelea a toda esta situación, poniendo el cuerpo, haciendo lo posible para seguir acompañando procesos. Se pierde, pero se gana. La lucha es igual contra uno mismo. Y eso es ganarla. No te pares. Se encuentra así en el desborde, pero nos encuentra también organizadas para poder resolver de manera eficiente las demandas que nos llegan al territorio. Creo que si bien es un contexto adverso, tenemos como espacio capacidad de adaptación, eso es algo muy valorable, y también destacar que contamos o que hemos podido generar, ¿no?, redes de cuidado, redes de contención en las que también nos podemos apoyar y dar respuestas, que quienes asisten y conocen y sostienen también el espacio colaboran y aportan, ¿no?, para que todo este trabajo pueda ser sostenido a pesar de las dificultades que podamos encontrar en el camino. Voy hacia el fuego como la mariposa. Organizaciones Cuidando. Les dejo los datos de contacto. barrialmoreno@gmail.com. El celu es 11-409-69-784. La bondad es la forma de vida, la semilla. Qué cosa noble. Hay que adorarla. Hay que ayudarla a crecer. Hay que ayudarla a... Organizaciones Cuidando. Relatos desde los barrios en tiempos de cuarentena. Me muero por abrazarte, pero tu casa está muy lejos. Y aunque comience a reírme, tu casa está muy lejos. Esta fue una producción del programa de capacitación para organizaciones comunitarias y Radio Asamblea. Muy lejos.